Muy bien, sabemos que hay novedades en el amparo ambiental y Lima. Bueno, sabemos que hay novedades. Justo nos están escribiendo desde la comunidad Las Tunas. Hay novedades. Hubo un nuevo fallo de la Cámara Contencioso Administrativo de segunda nominación que compromete al gobierno de Córdoba en la vulneración de derechos para con la comunidad indígena Las Tunas de Cosquín, la cual tiene su territorio prácticamente destruido, no han dejado nada, se ha violentado el convenio 169 OIT, la consulta previa libre informada, han destruido sus fuentes de agua, restos arqueológicos, ya el avance de la destrucción ha sido casi total en el lugar. Sin embargo, ahora la justicia rebobina y comienza a reconocer derechos que se habían mencionado oportunamente en la audiencia pública hace mucho tiempo, antes de este desastre. Vamos a conversar con René Amsler, que nos atiende una vez más a esta hora de la mañana en un día lunes. Estimado René, buen día lunes. ¿Cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Oh, hola, buenos días a la audiencia, buenos días Juan. Bueno, calentando motores acá, la verdad que es una alegría poder continuar en esta interlocución radial con todos ustedes. Y bueno, de a poquito poniendo lo nuestro para empezar a condimentar un poquito la semana. A veces un poco más intenso, a veces menos, pero bueno, a veces con algunas noticias, a veces sin ninguna. Bueno, pero últimamente estábamos acostumbrados a nada. Sí. Frente a nada. Bueno, pero tenemos buenas noticias y eso hay que poder salir a decirlo con alegría. Sí, sí, por supuesto. Las buenas podemos noticias. Yo creo que en definitiva lo que pasa a nivel Xinjiang, digamos, un poquitito de luz parece una gran iluminación dentro de tanta oscuridad, ¿no? La oscuridad que se nota en todo lo que tiene que ver con el ambientalismo, en casi todas las esferas, en casi todas, ¿eh? Y hoy, bueno, tenemos este fosforito que se prende en medio de todo esto que contás vos, ¿no? A pesar de la destrucción, a pesar del ninguneo permanente a que han sido sometidos y que hemos sido sometidos como ambientalistas, el ninguneo tiene un marco muy claro, que es la audiencia pública del año 2021, por ejemplo. Es un claro ninguneo absoluto. Ahí se dijo el todo. ¿Cómo? No, que en la audiencia pública se había advertido todo, se dijo todo. Esto, exacto. Esto hay que decirlo para quien no comprende o no conoce la causa, que ahora los impactos recién empiezan. Esto recién empieza, René. Ayer tuvimos oportunidad de conocer la traza y uno está comenzando a ver el impacto. Esto recién empieza. Hasta ahora eran advertencias de los sectores activistas, ambientales, de las comunidades indígenas. Ahora vamos a empezar a conversar y a discutir las consecuencias. Claro, claro. El tema es cómo vamos a hacer para poner en su lugar a los responsables. O que los responsables concretamente respondan. Es decir, con indemnizaciones o con restauraciones correspondientes, cosas que ya no pueden hacer, porque siempre dijimos que el daño, y de eso se trataba nuestro grito, el daño es irreversible. Entonces, cuando es irreversible, hermano. Por eso hace falta tanta consulta, por eso no era suficiente, no era legítimo tomarse 2 meses para hacer los estudios, como fue, y no era legítimo ni lícito pretender ir reparando y revisando las cosas a medida que avanzaba. En este caso, creo que es bien de fondo la cuestión. Se trata de una resolución que sale apenas hace unos días de la Cámara Segunda, donde está la mega causa, en realidad, donde se encuentra hoy, donde reside hoy la discusión acerca de esta obra de autovía que no está terminada y no va a estar terminada. Creo que esto va a ser, digamos, nos va a acompañar toda la vida ya, porque si bien, bueno, estamos corriendo atrás de nuestros problemas cotidianos, como siempre, con lo cual juega el poder, ¿no? Nuestros pequeños problemas cotidianos, llegar a fin de mes, nada más y nada menos, Nos olvidamos de que esto continúa y que la discusión la tenemos que seguir avivando, y por suerte esto ocurre en la causa Islima, que es un amparo ambiental ya iniciado por el año 2017, que todavía está vivo y todavía se van incorporando nuevos actores que siguen poniendo en discusión la básicamente la legitimidad de la obra y algunos de sus aspectos concretos, como lo que está haciendo el brutal la brutal destrucción del patrimonio, no sé si patrimonio es una palabra adecuada, arqueológico y paleontológico, ¿no? De la zona, pero que en realidad pertenecen a las comunidades. Y claro, la provincia, en cuanto comienzan a aparecer estos nuevos actores, la hace muy fácil. Los tacha, directamente las provincias, señores, los tacha, los ningunea, como si no existiera. Y si estas personas ni siquiera pertenecen a una comunidad indígena. Y no solamente pretende tacharlos cuando tuvieron suficiente actuación durante mucho tiempo, en distintas etapas de la discusión, sino que además pretende desplazarlos directamente del juicio en el cual quieren formar parte, ¿no? De un juicio de naturaleza colectiva. Esto no pertenece a nadie, esto pertenece a la comunidad. E incluso quiero abrir, digamos, un poco me gustaría que sepa el oyente, que sepa la comunidad, que todos y cada uno de nosotros estamos habilitados a participar en este juicio en tanto y en cuanto nos consideramos afectados de un bien común colectivo. No hablo de poca cosa, hablo del agua, hablo del cambio climático, hablo del bosque nativo, hablo de todo aquello que nos están afectando de manera, insisto, brutal, por más que silenciosamente no lo sentimos. Como bien decís, Juan, recién ahora vamos a empezar a sentir algunas cosas y ya estamos viendo como ese desarrollo inmobiliario desquiciado, totalmente desordenado, que no tiene previsión alguna, porque no hay previsión alguna para lo que hace falta para un desarrollo inmobiliario de esa naturaleza, que es el efecto directo y vamos a decir acumulativo de esta obra de autovía. Finalmente, luego de una discusión demasiado larga, como siempre, en marzo ya se presenta la comunidad de Las Tunas. Una de Las Tunas, la conocemos, estuvo muy presente en toda la discusión, estuvo en la audiencia pública, absolutamente ninguneada, en donde además no solamente se presentaron, sino se presentaban para decir, señores, esta audiencia no representa en lo más mínimo el consentimiento o el formato necesario para el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades originarias. Hago esta mención porque, en definitiva, cuando se presenta ahora en marzo, lo primero que hace la provincia es desplazarlo o intenta desplazarlo, planteando recursos. Negando su existencia, prácticamente diciendo de que indígenas eran sus abuelos, faltaba que diga, claro, el gobierno de Córdoba. Claro, si no tiene pluma y vincha, no. Entonces, claro. Entonces, es tan triste y tan lamentable esta mirada, digamos, de las negacionistas, entre comillas, negacionistas, por supuesto, y demás, peor que eso, porque pretende monopolizar todo lo que tiene que ver con el registro. Entonces yo te digo quién es indígena, porque tengo los registros que reconocen u te otorgan la personería jurídica, ¿no? Como quien quiere poner una fábrica de chupetines y tiene que presentar ante el Estado, ante el IPJ, una personería jurídica, digamos, de la apertura de la sociedad comercial. Entonces, esta es la discusión de fondo. Y entonces la provincia pretende desplazarlos diciendo que no están reconocidos, que no están, digamos, que no tienen la personalidad jurídica vigente o que no tienen la personalidad jurídica otorgada. Y esta es la discusión. Y participamos todos, participamos también quienes ya venimos representando a otros amparistas, Bueno, justamente planteando que la personería jurídica de las comunidades originarias no es algo que el gobierno otorga, sino que el gobierno está obligado a reconocer. Esto ya se enmarca en lo que es el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce expresamente la personería de las comunidades originarias. En los siguientes términos lo quiero decir, porque parece a veces uno lo menciona: reconocer, dice el artículo 17, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una discusión bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. ¿Sí? Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Fíjense, ¿no? Y sin embargo, sí son susceptibles de que le pasen una autovía, pedorra, por encima, digamos, ¿no? Mire usted el nivel del desquicio de personas que son como niños jugando los autitos, ¿no? Porque realmente no puedo verlo de otra manera. Porque pareciera que el reconocimiento de las comunidades originarias tiene que ver con una sinfonía, digamos, puramente romántica. Y no es así. Hay una razón de ser sobre esto, gente. Que la razón de ser es que están destruyendo toda nuestra identidad. Ni siquiera es la mía, ni siquiera es la tuya directa, Juan. Es la identidad de esa tierra que habitás. Y si no tenés esa identidad, si no tenés a las comunidades originarias, que son las únicas, y miremos si no Jujuy, que son las que realmente están dispuestos a defender y a preservar, y son las que nos acompañan a preservar esos bienes naturales y esos bienes comunes que nos permiten respirar, nada más y nada menos, nos quedamos sin nada, y el futuro será realmente aciago. Entonces, que ya está en camino de eso. Entonces, si no mantenemos ese bosque nativo, si no mantenemos a las comunidades originarias, que son las que han convivido con ese bosque nativo de manera responsable y respetuosa, no nos vamos a quedar con nada. Entonces, esto es un poco lo que quiere decir la Constitución. No es porque dos viejos se juntaron a resolver un pacto. Tiene que ver con algo que ya viene, digamos, con una fuerza irresistible. Por eso la comunidad internacional está alertada por lo que está ocurriendo en Jujuy, porque poco a poco esto ya es reconocido a nivel internacional como una necesidad, así como necesitamos del agua, necesitamos de la comunidad originaria, que son como parte de ese entorno que ha sido respetuoso. Nosotros ya estamos cagados. nosotros estamos viendo cómo resolvemos nuestro día a día, así ya lo sé. Pero hay otra cosa que sustenta la vida, que sustenta la biodiversidad, y que eso no lo podemos afectar. Pero porque además no tiene afectamos. Mucho para enseñarnos, y tenemos mucho para descubrir, muchísimo para descubrir. Entonces, en lugar de patearlo, tenemos que pensar a ver cómo lo asumimos y cómo lo asimilamos y cómo aprendemos de eso, porque hay mucho para aprender de su medicina, hay mucho para aprender de su moral, hay mucho para aprender de su ética, de sus manera de preservar el ambiente, su manera de mirar el mundo, que son otras maneras distintas, y por ese solo hecho merecen un respeto y una consideración. En este sentido, perdón Juan, te termino la idea, la Cámara Segunda por fin rechaza las reposiciones, es decir, esta objeción de la provincia, este deseo de la provincia de desplazar a la comunidad originaria de la discusión, nada más y nada menos que de la columna vertebral que pretenden imponernos en el valle, reventando bosque, reventando agua, reventando montaña y también aplastando con el patrimonio arqueológico y paleontológico. En ese contexto, se manda una más o menos buena la Cámara, rechazando la posición del gobierno, diciendo que las comunidades originarias deben ser reconocidas, que la comunidad de las Tunas está totalmente legitimada a participar en el amparo, y esto no deja de ser una buena noticia en el sentido de que, bueno, nuevas voces pueden incorporarse, no solamente en las comunidades originarias, cualquiera, quiero volver a decirlo, cualquier otro que sienta afectado su derecho por estar, por sentir que esta obra, no por la autovía en sí, lo voy a repetir una y millón de veces, digamos, porque eso es un detalle, pero le está afectando un bien común, un bien colectivo, y por lo tanto considera que debe participar y que decir lo suyo, porque hay infinidad de aspectos en los cuales, a los cuales aportar, digamos. La comunidad originaria, bueno, tiene mucho para aportar. Es central la posición de las comunidades en este, en esta historia. Fíjense, y cierro también esto, cómo el ninguneo de la provincia ha sido tan atroz que ni siquiera tuvieron la delicadeza. Yo recuerdo muy bien que en el 2021 la comunidad de Las Tunas participó en la audiencia pública, incluso le estaba haciendo un guiño sin querer al gobierno. No estábamos de acuerdo nosotros con esto, pero era una situación. Diciéndole, che, muchachos, si ustedes me cambian un poquito la traza, ya está, No hace falta mucho. Solamente digo, no pasen por toda mi historia. No pasen por justamente por el medio de mis ancestros, de los cementerios, de las pircas, de nuestras reservas arqueológicas y paleontológicas, que las conocemos, que las reconocemos y que las queremos proteger. Miren ustedes la torpeza brutal del gobierno, ¿no? Ni siquiera del gobierno, de quienes han tomado la decisión de absolutamente ningunear todo, hasta así más no sea el 90% de una audiencia pública, que no es solamente un caso aislado, es la condena definitiva, no sé si estarás de acuerdo, Juan, con esto, de lo que es más los mecanismos que se habían aplicado en el 2014 con la ley de 1808 de participación ciudadana, porque hoy todo eso murió, todo eso es letra muerta, ya a nadie le interesa más nada, porque pareciera que nos invitan a un baile simplemente para hacer un firulete y dejarnos apartados y tomar las decisiones como se les ocurre. Perdón, me decías algo hace media hora más o menos y yo te interrumpí. No, está bien, René. Estoy leyendo el recurso, el expediente, la verdad que es muy interesante. Se cita el convenio 169 de la OIT. Ahora, claro, la misma Cámara está citando lo que hemos denunciado, la falta de consulta previa. Claro, directo, esto me parece importante. Justamente, Juan, viene ahí porque en realidad ahora viene un reflujo, digamos, con todo esto. Desde el momento que nos destapan, que nos abren la posibilidad tan elemental del reconocimiento de las comunidades sin necesidad de esperar a que nos hagan una especie de marrete, digamos, con la personería jurídica, se empieza ahora a abrir la discusión, porque esta misma comunidad es la que ha venido denunciando que ellos no han sido consultados. Se los llamó a una audiencia pública, como nos llamaron a todos, pero eso no es una consulta, eso es otra cosa. En todo caso, puede estar marcado en la participación ciudadana, en los... Sí, no fue previo, ¿no? Claro, aparte no fue previo, libre, sobre todo. Y menos aún informado, al contrario. Es decir, porque por eso la consulta es previa, libre e informada. Es decir, tiene que haber suficiente información en la comunidad, tienen que llamar antes, tiene que haber varios pasos antes de llegar a la conclusión. Pasa que el gobierno sabe que no iba a ver, saben perfectamente que no iban a poder hacer la obra, porque la discusión estaría todavía en pie. Todavía hoy estaríamos discutiendo, me parece maravilloso. Y alguien dice, ¡ay, que el progreso! No imagino país más maravilloso que un país que esté discutiendo todavía hoy una obra que no se hizo, y no me importa, me parece hermoso, porque en la medida en que se discuta eso, seguramente se iban a ir resolviendo los otros problemas que decían ser los problemas para hacer la obra, generando también empleo, generando también trabajo, si vos querés, si le querés poner por ese lado, porque en realidad el empleo se puede generar de otra manera, las ideas pueden surgir. Lo que pasa acá es un aplastamiento de las ideas, lo que pasa acá es un autoritarismo, y con autoritarismo han ido para adelante con esto. Ha sido el criterio pospandémico de manejarse con todo. Y esto, por eso digo, hoy entonces vuelve el tema para concluir que la consulta previa libre informada efectivamente no ocurrió, porque están estas mismas comunidades que hoy son reconocidas, que ya han dicho y afirmado en estos mismos, en los mismos escritos donde se presentaron como terceros adhesivos, diciendo que la consulta no ocurrió. Entonces, si me reconoces y te estoy diciendo que no ocurrió, ya entonces tenemos un elemento importante, un ariete importante para seguir en esta, en este plano de discusión. ¿Cómo queda, entonces sí, la cautelar arqueológica, los otros temas que se habían dicho antes de que el gobierno niegue la existencia de la comunidad? O sea, la comunidad se presenta por temas puntuales. El gobierno niega su existencia, acá se ratifica su existencia como comunidad. ¿Cómo queda la demanda inicial? Habían pedido una cautelar arqueológica, varios temas, ¿no? Sí, sí, sí. Habían pedido, y como te digo, de la negación de la, de la, de la consulta libre, previa libre informada. Ya verán los jueces cómo se empiezan a acomodar en esta cuestión. Ya sabemos que lo van a hacer. Sin embargo, ya hay pedidos incluso de que se corra vista a fiscalía para que determine si no hubieron delitos penales, porque el gobierno, la obra sigue avanzando y no están respetando la cautelar. ¿Sí? Entonces, bueno, se irán incorporando nuevas denuncias. Y ya te digo, como creo que lo fuimos mencionando en estos tiempos, estamos tan golpeados, tan flagelados, hemos sido tan ninguneados, tan callados en toda esta lucha, que bueno, tenemos que ir levantando ahora los pedacitos, ¿no?, de lo que queda y sostenerlo, y sostenerlo, así como algunas madres alguna vez empezaron a hacer una ronda en Plaza de Mayo. Bueno, así nosotros muy lentamente y salvando las distancias, porque la verdad es que hay que hacerlo, a pesar de que no es poco de lo que estamos hablando, y estoy seguro que las madres nos apoyarían en esto, porque es básicamente lo mismo, porque es una manera de desaparición forzada, de historia, de tradición, de tierra, de todo lo que tiene que ver con la tierra. Y me parece importante, digamos, continuarlo. Por eso destaco y celebro que Islima, el amparo, siga vigente y seguirá vigente, y hay que seguir discutiéndolo, por supuesto. Nada, ¿qué pasa? Y eso pasa, que hay que seguir denunciándolo, que hay que seguir señalándolo, hasta que en algún punto vayamos logrando pequeños logros como esto. No va a haber mucho más que eso. Y creo que también es importante mencionar esto en el contexto de lo que está ocurriendo en Jujuy, ¿no? Es decir, veamos, imagino que esto ya, bueno, ya está, ya se sabe, ¿no? Pero veamos qué es lo que está pasando con determinadas miradas políticas. Ayer leí un artículo, quiero recomendarlo, de Raúl Zaffaroni en el diario AR. Digamos, muestra, digamos, lo terrible. Viva la muerte, se llama el artículo, justamente, ¿no? Aquella famosa frase que un fascista, un falangista plantea previo a lo que ha sido la masacre de la Guerra Civil Española. Digo, esta manera de avanzar sobre las comunidades, una reforma constitucional que pretende negar a las comunidades, eso es lo que tenemos. Imaginen ustedes los grandes planteos, los grandes desafíos que se vienen, desafíos que están más vigentes que nunca, porque ya no está quedando más mucho para discutir, no está quedando mucho más para preservar tampoco. Entonces, es tan importante estar atentos a esta cuestión hoy día más que nunca, porque ha sido demasiado acallado. Necesitamos un juicio de las juntas, digamos, necesitamos resolver esta cuestión de qué han estado haciendo con esta devastación que ya empieza a tener efectos sobre el clima, y lo estamos sintiendo, ya está empezando a tener efectos sobre el agua, y es la suma de estas actitudes las que nos van a seguir reduciendo a un mundo invivible, ¿no? Esta es la cuestión. Quizás no para vos, Juan, quizás no para mí en lo inmediato, nosotros estamos todavía, por suerte, en un paraíso. No es una cuestión individual, hay que recordarlo, es una cuestión colectiva. los desastres, todavía recién los estamos empezando a ver. Y la colaboración de esta obra autoritaria, despiadada, en este desastre, es muy importante, porque es parte de lo mismo. En un contexto, ya te digo, donde tenemos que empezar a pensar, mirá, salvo hoy día en los partidos mayoritarios, por lo menos, que se disputan las PASO y el poder, prácticamente no hay voces que hablen de esto. Al contrario, tenemos un silencio sepulcral, lamentable, tristísimo, o mejor dicho, ni siquiera un silencio. Un Twitter tenemos nada más por parte del gobierno y por parte de los partidos oficiales en relación a este tema. Salvo Grabois, que tengo que decirlo, se asoma así como una pequeña lucecita dentro de todo este tamaroma, y por supuesto la izquierda, que está siempre apoyando y acompañando los movimientos ambientalistas, nadie habla del tema. Entonces, hay que empezar a despertar y rápidamente con esto, como venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y sostenerlo porque cada vez va a ser más necesario. Y bueno, celebro en ese contexto que por lo menos la Cámara Segunda tuvo la delicadeza de reconocer a las comunidades y no sumarse a la joda provincial de desplazarla. Por cierto, que la provincia todavía pueda apelar, y es muy probable que lo haga, todavía le queda todo este plazo largo. Estas cosas no sé si son casuales, pero justamente pueden enganchar la feria, así que hasta después de la feria judicial, que es son unos 10 días desde la semana que viene, no vamos a tener novedades sobre si apeló y nada más y nada menos. Quizá la provincia le pida a la Cámara que emita un fallo. Al TCJ. La provincia le va a apelar esta resolución para pedirle al TCJ, a su primo hermano, que resuelvan sobre esto. Entonces, puede ser que esto también dé lugar a un largo derrotero, otro largo derrotero, en donde no asoma nada, porque si no es el TCJ, la Corte Suprema, digamos, después del TCJ viene la Corte Suprema, el recurso extraordinario, o sea, no está fácil la cosa. Por eso es muy importante tomarse de estas pequeñas novedades, estas pequeñas cuestiones para, bueno, al menos comenzar a reencontrarnos y reencontrarnos en la comunidad, porque va a ser la comunidad la única que va a poder defender estos derechos, porque no se está viendo en otros lugares, no se está viendo en otros ámbitos. Ya te digo, estas pequeñas noticias nos permiten, bueno, en fin, un trampolín, digamos, ¿no? Como para decir, bueno, vamos, saltemos un poquito, subamos un poquito el promedio, vayamos un poquito por más y sostengámonos acá, porque evidentemente hay mucho por venir. Este hombre Morales, en Jujuy, no solamente se está dando el lujo de estar, digamos, reprimiendo y planteando reformas entre la noche y la mañana como si nada, sino que aparte se postula como vicepresidente en una de las fórmulas, digamos, más taquilleras, o supuestamente, ¿no? Más posibles de gobierno futuro. Entonces es muy triste, es realmente da escozor, ¿no? Y asusta que esto pueda ocurrir, así que estar muy, muy atento y participar, más que nunca. Estimado René, te envía saludos Gustavo Puello de la comunidad indígena Las Tuna, dice mi más sincero saludo al doctor Amsler, súper agradecido por la tarea que llevan adelante. Vamos para adelante, vamos a seguir y vamos a estar así, alertas y pendientes de lo que venga, y sosteniendo esto que sostuvimos al principio, pero aparte es lo que entendemos que debemos valorar, que es muy importante, muy, muy importante que lo valoremos, que lo continuemos. Bueno, difícil, ¿no? Uno parece estar gritando en el desierto, pero bueno, no estamos tan solos y podemos, y seguramente nos vamos a ir consolidando y vamos a ir consolidando este movimiento. Insisto, porque es el mundo el que lo está mirando. Cada vez es más importante destacarlo. Y seguramente también, como creo que ya hablamos en algún momento o en algunas notas, no sé si con vos, Juan, esta idea de que el ambientalismo se pierde, que el ambientalismo cayó, que el ambientalismo está derrotado, en absoluto. Todo lo contrario, estoy seguro que cada vez van a ser más las voces que se van a levantar de un ambientalismo puro y duro, como suelo también decir, ¿no? Nada de de cosmética, ¿no? Porque esa es fácil. Un ambientalismo real, porque yo también te pongo un ecopunto en la esquina de mi casa, pero salgo a matar aborígenes, digamos, en el Jujuy, o a reprimirlo, ¿no? Entonces digo, no, es todo parte de una cosa que debemos encontrar, entrelazar, entender, que están todas relacionadas. Igual con la cuestión económica, ¿no? Porque la pobreza, la marginalidad también está relacionada con esto. Entonces, tenemos, cuando empecemos a ver la visión en conjunto, vamos a entender que el ambientalismo no solamente no está derrotado, sino que está más vivo que nunca, junto con las comunidades originarias, junto con las problemáticas diarias e incluso de las económicas de cada día. Así que bueno, vamos por eso, seguimos acá. Muchas gracias, Juan, y gracias a la audiencia y por supuesto apoyo por el saludo dedicado. Gracias a vos, René. Hablamos con el doctor René Amsler, conversando sobre las novedades en la causa que se tramita en el Poder Judicial de Córdoba sobre los impactos y la vulneración de derechos para la construcción de la autovía, que recién empieza a mostrar sus consecuencias, y rápidamente la justicia ha tenido que reconocer a la comunidad indígena de Cosquín, y ahora comenzaremos a hablar sobre los daños que se han realizado sobre un territorio al que en un momento se le negaba su existencia, se le negó la consulta previa, libre, informada, y se avanzó con destrucción de bosque nativo y del patrimonio arqueológico del lugar. Veremos cómo sigue esta telenovela, en este caso una buena para la comunidad indígena de Cosquín. En directo, desde los estudios centrales en Huerta Grande,